los ojos cuando me besas. Cuando me besas, in live, o como se diga en inglés, en directo, ahí en el Blanco Satén, en Oviedo, por el grupo Buen Suceso, con la cantante Isabel Muñiz. Y yo ya sé la historia, pero la gente igual no lo sabe. ¿Por qué este tema, Cuando me besas, y este tema de... No sabemos quién es el compositor. ¿Quién es el compositor? ¿Lo sabes? Hombre, no lo traigo apuntado, la verdad. ¿No lo sabes? No. Sé quién es el intérprete. Por quién la conocí yo fue por Antonio Machín. Mientras recorría valles y montañas del oriente asturiano con mi padre, mientras inseminaba vacas, que era lo que ponía. Antonio Machín, copla de de la Concha Piquer y Cante Jondo, que sería lo más duro. ¿Quién te iba a decir a ti, ¿no?, que siendo chiquitina, que ibas a cantar de mayor, ¿no? O sea, bueno, yo de pequeña cantaba, lo que pasa que, bueno... Pero bueno, cantar en un escenario con... No. Qué bueno, ¿no? Eso eran sueños, fantasías. Sueños hechos realidad. Bueno. Sí, un poco sí. El sueño es tocar con vosotros. Eso sí que es una gozada. Este arreglo que hizo Horacio, ¿no? Sí. Así un poco swing. O yo qué sé. Y hay otros temas en los que nuestro gran arreglista es José, que está aquí. Claro, ¿eh? José. No se te oye mucho el micro porque estás ahí. Sí, ahí. A ver, aquí, en el number one. Hay que decir que tenemos una guitarra aquí preparada, porque nunca en ningún programa de estos de La Voz del Árbol hubo un plugez así, un música en directo, pero hoy quizás lo haya. ¿Así o? Sí, aprovechando que está nuestro querido José, que lo toca todo. Lo que pasa es que cuando toca la guitarra a mí me da mucha envidia, entonces... Joder, Carlito, tócala tú. No, pero yo no puedo estar aquí al mando de toda esta nave y a la vez tocar. No puedo. Pero ya iremos pensando porque tenemos la guitarra, Taísa aquí. Mira, podemos hacer una cosa, cantas tú, él toca la guitarra y yo me pongo el micrófono ahí. Bueno, por poder podríamos, pero yo creo que no quedaría muy bien. Yo creo que es mejor que cantéis y toquéis vosotros mientras yo estoy aquí. Y mientras tanto voy a poner otro tema, porque así aprovechamos y vamos al bar del lado a pedir unos vasos. Y ahora podríamos poner... ¿Qué os parece si ponemos Vete de mí? Estupendo, ¿no? Este arreglo sí que llega de José. Sí, es guapísimo. Y de Caetano Veloso también. Ah, vaya. Que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en las noches de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. voz recordar. Y seguimos después de hacer el recadito que hubo que hacer. Hubo que ir a pedir unos vasos porque Isa nos trajo un vino aquí exquisito y no teníamos vasos donde beberlo. Entonces hubo que pedirlos al bar de al lado, que les damos las gracias desde aquí. Qué majos que son. Y tenemos la gran suerte de que ha llegado el boss. Ha llegado Félix Morales, súper cansado después de trabajar tanto toda la tarde. Oye, chin, salud, amigos, ahí están brindando. Por Horacio que nos falta hoy y y aquí estamos al completo Buen Suceso presentando nuestro próximo disco. Escuchamos un par de canciones muy bonitas. ¿Y qué tal, Félix? ¿Cómo ves el panorama? Frío. Hace frío. Pero vienes abrigado ahí con boina y todo. Y en Roces tengo que poner un chaleco encima. Sí. Que hace frío en Roces, ¿eh? Hace, sí. Pero me cago en ni que este, que recortaron hasta la calefacción. No, ¿o qué? No, hay calefacción, pero claro, donde estoy yo es en el gimnasio, lo que era el gimnasio de un colegio. Y es muy grande. Y ahora que nos vamos empieza a calentar. Enciende la calefacción a las 4, llegamos nosotros a las 4 y media. Y tarda en... Y, hombre, la gente, los alumnos no lo notan tanto porque tocan y tal y cual y están una hora y media, pero yo que estoy ahí 5 horas... un montón de tiempo. Pues, no, y pues da para el norte también. Sí, es el, la tuya. No da el sol nunca, entonces... Las nuestras dan para el sur... Sí, sí. No, claro, si pasas frío, un ratín no se nota tanto, pero estos días de frío tarda en calentar. Bueno, el aula es donde se hacen los combos también. Entonces también los viernes, que eso es cuando se junta todo el mundo, pues grande, ¿no? Ya no se nota tanto. Claro, es lo que era el gimnasio. Uh-huh. Los viernes no se nota tanto el frío, pero cuando estamos así pocos, en las clases normales, no calienta. Uh-huh. Pues muy bien. Aquí todo es interactivo. Ahora Isa nos está grabando un vídeo, así como que no quiere la cosa. Y pues muy bien. Y oye, Isa, ¿y por qué se llama Mal de Amores? A ver, que nos lo ibas a contar. Déjate de grabar vídeos y cuéntanos la historia. No, esto es, yo no voy a decir por qué se llama Mal de Amores. Yo, eso es una interpretación al aire que cada uno haga. Esto es como el arte contemporáneo, ¿entiendes? Tú pones un nombre y cada uno que lo interprete como quiere. Yo creo que eso es lo mejor. Ahí está. Hombre, mal porque de amores, ¿para qué voy a no hay decir muchas, nada? Muchas interpretaciones posibles, pero bueno. ¿A que no ves la misma que yo? ¿Eh? ¿A que no ves la misma que yo? No lo sé. Explícamela. ¿Tú di una? No, yo no veo ninguna. Yo veo el nombre en sí mismo, Mal de Amores. Hombre, primero son muchas de las canciones son de amor y de desamor, ¿no? Tangos que cantamos, boleros, pues... Digamos que hay dos tipos de canciones, las de amor y las de desamor. ¿Es de eso? No, son las mismas. Siempre... Pero fue de los primeros nombres que salió, pensándolo, por esa razón, pero luego también pensando en la historia de todas las canciones esas que tenían. Y bueno, como a mí se me va mucho la pinza, pues pensando en la humanidad, que lo que tiene es el mal de amores, sin más. O sea, da igual un poco lo que hagas, que siempre el ser humano va a ser el productor del mal de amores, ¿no? Un poco es eso. Mira, el universo necesita un poco más de amor, ¿no? Es la conclusión. Es que es imposible. Bueno, hombre, es posible. El amor existe, pero no, eso es imposible. Si no, a lo largo de la historia, guerras, odios, iras y historias va dentro de nosotros también. El amor también, claro. Pero a mí me da la sensación de que gana lo otro. El mal. Bueno, no sé. Eso, hay muchas interpretaciones, como tú dices. El mal de amores, ¿eh? El mal. Ya, sí. Estoy pillando ya ahora lo del mal. ¿Y lo de VO? ¿Por qué es eso de VO? Pues mira, fue intentando mirar las canciones, escuchando un montón de versiones de cada tema, me di cuenta que cada persona, cada intérprete lo hacía distinto, las letras sobre todo, ¿no? La música ya ni te cuento, pero las letras sobre todo. Y dije, bueno, ¿y cuál es el original? Porque me di cuenta que muchas veces, bueno, a mí me pasa también, te equivocas, ¿no? Cuando estás cantando en directo, pues entre nervios tal, te equivocas. Y resulta que luego es esa la canción que queda como el éxito, ¿no? Y como era la canción original, desaparece, ¿no? Pues hice, bueno, es un intento de cantar siempre un homenaje a los autores de esas letras, ¿no? Tan guapas. Para mí es un esfuerzo eso. Uh-huh. Para mí era importante hacerlo así. Sí, intentar recurrir al original, ¿no? Sí. Y no a versiones que han habido. Pues muy bien, ¿qué podemos escuchar ahora? Más que nada para ir abriendo apetito aquí con el jamón que has traído. ¿Cuál es la más larga? la de 20 minutos. Vamos a poner la de 20 minutos, amigos. Hay un jamonín de Astorga. Vamos a poner la de cariñosos, para ponernos, ya que estamos cariñosos, ¿no? Ahí va. Ven, ven, ven, feliz. Sí, amigos, esos aplausos eran a la maravillosa interpretación que tuvimos. Y estamos comentando aquí, mientras tomamos este vinito exquisito, si esto es jazz, esto no es jazz. Pero bueno, como es una discusión donde... Carlinos, vamos a llamar a la Guardia Civil, ¿eh? Para que determine. Como pasó en ese concierto, que todos sabéis. ¿Cómo fue eso, José? Ay, es verdad. No, ¿cómo fue eso? No, eso no sabe lo Horacio. Pero sí, sí, fue simpática la cosa, sí. Un punto que llamó a la Guardia Civil, ¿no? Es un, no un festival. Si festival de... Frías era, ¿no? Algo así. Festival de San Andrés era, o de... No, no sé dónde era. Festival de jazz de no sé dónde y... Y estaba tocando el saxofonista, ¿quién era? Se me va la pinza también. Bueno, era un poco frío, un poco ahí, pero bueno. Y el caso es que un tipo del público llama a la Guardia Civil porque consideró que estaba en un festival de jazz y aquello pues no era jazz, entonces que lo habían un poco timado y aparte que el médico, su médico le había dicho que la música contemporánea que le venía muy mal para la salud y tal. Y entonces aquello, claro, era música contemporánea, según él. Entonces, claro, es que... Y vino la Guardia Civil y no sé qué determinó. Determinó que no era jazz. Determinó que no era jazz, era música contemporánea. Entonces él tenía razón. No sé si le devolvieron la. ¿Os imagináis la Guardia Civil ahí, especialista? Entonces la anécdota parece ser que Wynton Marsalis se enteró de la historia y le regaló toda la discografía al tipo. Dijo, oye, Mandela, este, muchos como este necesitamos. Dijo, le voy a regalar toda mi discografía. Sí, pues nada, que no venga el concierto del próximo día, ¿no? ¿Dónde vamos a tocar, Isa? Cuéntanos. En el patio, de la favorita, Gijón. En el muro, enfrente del mar, enfrente de la escalerona. Sí, señor. Además presta, porque estás ahí cantando, estás viendo el mar, es guapo. Es un motivo de inspiración. Sí, está muy bien. Tocaremos el jueves a las... A las 10. A las 10 de la noche. Sí. Eso para los de Gijón, para los de Oviedo, que bueno, también les vamos a dar un poco la alegría de que nos van a poder ver, ¿no? Sí, en la antigua estación. ¿Y a qué hora? Es ¿sabes? El sábado día ¿sábado? 7 de diciembre... Sí. Y es a las 12 de la noche, un poco más tarde. ¿A las 12 de la noche? Sí. Mira, podemos cenar y todo antes. Claro. De... Qué bueno. Damos una vueltina por ahí por Oviedo. Repartimos ahí unas estampitas. Venid a vernos. Algo de merchandising. Y a comprar nuestro disco. Y luego nada, vamos a tocar. Sí, sí. Hay que decir que el disco... Cuéntanos un poco... Bueno, espera, vamos a poner una canción y luego nos cuentas del diseño y todo esto de... El disco, ¿no? De Paco Nadie. Bueno, espera, no adelantes. Vamos a poner una canción primero. ¿Cuál ponemos ahora? Una que sea muy guapa, muy guapa. Eso son todas. ¿Eh? Es que son todas. A mí me gustan todas, la verdad. Vale, Félix, elige tú, venga. La 11. Venga, vale, vamos a poner la 11. Ya la pusimos. Ahí va, venga. Soy agua, playa, cielo, casa, Soy mar Atlántico, viento y arena. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. Vamos a ver cosas mundanas. Fui niña con una teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después llegaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos le está pasando ahora. Porque si no, tu alma cuando está sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos. Aquí vamos a tener camisetas. Aquí seguimos en Radio Crash y acabo de tener una llamada de teléfono, pero ya sé por qué era. Porque me dejé un micro abierto mientras estamos ahí. Joder. Sí, sí. No, guay. Que era cuando estamos insultando a la gente que nos escucha y todo eso. No, no. No, yo realmente creo que no se oye Apenas nada. Se oye como un murmullo ahí debajo. Y si no, nos podéis llamar y opinar. 985-14-2345. Y nos dais vuestra opinión. Bueno, estábamos comentando antes que este disco, el diseño, lo hizo un gran artista y un gran amigo, ¿no? O sea, Paco Nadie, sí. Paco, el gran Paco. Y cuéntanos un poco, claro, la gente no sabe cómo es todavía el disco, no lo ha visto. ¿Qué? ¿Cómo es la portada? ¿Cómo? Pues la portada es, bueno, el fondo es, estuvimos mucho tiempo hablando sobre ello, ¿no? Cómo veíamos, pues eso, hablando de lo que era el mal de amores o el mal de amor o... Y bueno, hicimos una representación, lo representamos con una sábana, ¿no? Pero bueno, aparte significa más cosas. Entonces, de ahí salió un jilguerillo, gorrión. ¿Qué significa el jilguerillo? Con un huevo dentro. Es que te vuelvo a remitir a lo mismo. Es todo es conceptual, Pizarro. Cada uno que interprete lo que quiera. Exactamente. Es muy guapo. No te enteras, Pizarro. Pizarro no se entera. Y él, oye, R que R desde el principio, ¿eh? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? No significa nada, hombre. Acabas de descubrir el gran sentido de la vida. Sí. No significa absolutamente nada. Es muy guapo. Sí, es guapo, yo sí, lo vi. Muy guapo. Sí, sí. Y el jueves estará, ¿no? Sí, sí, hombre, sí. Qué poca confianza tenéis. Sí, confianza es lo único que tenemos. Claro, pero... ¿no? Claro. Amigos, que bueno, vamos a ir pensando qué canción vais a cantar, ¿no? No sé, tú, ¿no? Mientras Félix y yo nos ponemos hasta arriba de jamón y queso. No, bueno, sé, queso es, Félix si no, pero. Una idea eso, ¿eh? ¿Tú qué crees? Ay, no sé yo. Eso puede surgir, puede surgir en cualquier momento, tengo, amigos míos. Tengo idea. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Mientras tanto, mientras lo pensamos. Como esta. Los Mareados, un tema con el que nos reivindicamos muchas veces. Y este tema que propuso Isa y que José hizo el arreglo. José. Este tema, hablando de historia, de los temas, este tuvo... ¿Cuántos títulos tuvo? ¿Sabes? Los Mareados. Primero, creo que fue Los Dopados. Eso nos va mejor todavía, ¿no? Y me sabía la historia del tema en sí. Es que yo creo que fue... compuesto para una obra de teatro, algo así. Y tuvo como una primera letra con Los Dopados. Después se hizo una versión instrumental. Y después no sé quién le puso la letra actual de Los Mareados. Que el fue polaco. Cuando el polaco, ¿no? Me sabía la historia, pero se me olvidó. Bueno, invéntatela, si no un poco. Yo eso lo que hago siempre. Aquí Tamar ya estaba mirando así. Nos encanta inventar cosas, ¿no? Eso que suena son unas llaves intentando abrir una botella de vino. Que se nos olvidó el sacacorchos, me cago en 10. Oye, ¿habrá alguien que viva por aquí cerca? Vamos a hacer un llamamiento de ayuda. Un llamado a la gente del polígono de Pumarín. Por favor, ¿alguien tiene un sacacorchos? Puede acercarse aquí a Radio Crash y prestárnoslo. Le daremos un culín de vino. ¿Vale? ¿Os parece? Bien, ¿no? Pues nada. Como veis, esto es un caos siempre. Cuando viene mucha gente, no sé qué pasa, que hay un caos aquí continuo. Se me olvida poner a grabar el programa. No sé por dónde vamos. Pongo un poco orden, Félix. Aquí, en este desaguisado. No tenemos género. Creo que vamos a poner otro tema mientras intentan abrir la botella, que no es tan fácil como pensáis, amigos. Ahí va. Recuerdos de un amor. perfume a las flores. Verano que ha creado nuestro amor. Nacer para morirme de dolor. Bueno, sí, aquí yo no sé si hoy día es el verano, pero el invierno ya es peor, me cago, tío. ¿No? Isa, ¿qué odias más, el verano o el invierno? Coño, pues no sé qué decirte, chico. Es una pregunta... ¿Odias algo de eso? No, claro. A mí yo creo que me gusta todo. Claro. Ya. Hay días que me levanto yo retorcida, ya sea verano o invierno. Entonces... No, pero lo digo por la canción, la odio el verano. Ya, pero... Estate. Es curioso, ¿eh? La letra de esta canción, odio el verano. ¿Eh? Bueno, yo el invierno, si fuera un poco más corto, no me importaría, ¿eh? Ya. Incluso bastante más corto. Pues podemos poner esa letra en esta canción. Igual no quedaría tan bien, pero... A mí si me toca la lotería y me pierdo, no me busquéis por ahí, por Suiza, los Alpes o por nada, por la nieve. No. ¿Dónde te podemos buscar? A ver, ¿dónde vas a estar? En un sitio con solín y cerca del mar. No hables alto, que luego allí solín tienes... Bastante también. ¿En dónde? ¿Dónde? Hombre, en Suiza y por ahí. Ya, en enero y febrero lo dudo. Bueno, algún día habrá. Bueno, pues qué bien lo estamos pasando aquí. Lo estamos pasando súper chupi. Y en este momento os voy a decir lo que pasa esta semana, porque estoy viéndolo aquí, que hay un boletín del CAG maravilloso. Que, joder, es que vaya diseño que tenemos, Fernando Arias es la leche, Aquí es guapo, Pues este miércoles... Os recuerdo que está Cecilia Bertolini, trío, en el taller de músicos, en el antiguo instituto, pues con un trío con teclado, trompeta y ella a la voz, el miércoles a las 8. El jueves, pues recordar que, bueno, el jueves, cita ineludible en el patio La Favorita a las 10 de la noche, presentación del disco de Buen Suceso. Pero también, la competencia, voy a tener que decirlo, ¿Lo digo? No lo digo, ¿no? Paso. Hombre, claro que sí. No lo digo, a tomar por culo. Que sí, hombre. No, ¿lo digo? Vale, bueno, pues nada, en el Alambique también hay un concierto. No, soy bello, ¿no? Que qué pena que coincidan los dos conciertos, sí. Y perdérnoslo, y que no podamos... Pero bueno, así son las cosas. En el Alambique a las 8 hay un gran concierto que está Jacobo de Miguel con Masa Kamaguchi y Yago Fernández, un trío, allí en el Alambique a las 9:30. Y el viernes, ¿qué pasa el viernes, por ejemplo? Pues el viernes está el Festival de Jazz de Tolibes, que esta semana está plagado de eventos, amigos. Es genial. Pues Jacobo de Miguel y este trío, si no lo ves... Mira, ya tengo el plan perfecto. Vais el jueves al Patio La Favorita y el viernes vais a Tolibia a ver a Jacobo de Miguel con Masa y Yago a las 11 de la noche en Tolivia, que es un sitio precioso. Que dirá Gus, ahora la Mique a las 9 y media y a las 10 está en el patio de la favorita. Un cachín de bueno, también es verdad, que da tiempo a ver un pase en cada sitio, ¿no? Claro. Vale, rectifico, venga, sí, que no vaya a ser que Gus esté escuchando el programa. Podéis ir al Alambique a las 9 y media el jueves y luego el segundo pase, pues vais al patio La Favorita a ver el segundo pase de Buen Suceso, si es que lo hay. Pero bueno, yo creo que a las 10 no vamos a empezar, Isa. Eso de las 10 que está. Mira, vamos a empezar a las 10 en punto. Vale, muy bien, perdón. Ya, valió, de tonterías. Vale, ¿no me dijisteis que tenía que coger el mando? Pues ala. Vale. A las 10. Está saliendo tú ahí tocando la guitarrilla guapamente. ¿No me da tiempo a ver el primer pase del Alambique? Yo digo, bueno, oye, si quieres. No, era una idea. No, hablando en serio. Gus me dijo eso, que me estuvo preguntando esta semana, no sé cuándo fui. No esta semana, no, la semana pasada, de cuándo empezaba nuestro concierto, porque, bueno, un poco para intentar incluso adelantar el suyo para que la gente pudiera ir a los dos, ¿eh? Así que por eso lo digo, Isa. Y siguiendo con nuestro recorrido por la semana, el viernes nos habíamos quedado en Tolivia, pero es que el viernes también hay una jam session fenomenal del CAG en el Barbesog, en Avilés, a las 11 de la noche también, con el trío de Jaime Arias van por aquí. Pero es que no se acaba ahí todavía la cosa, porque el sábado estamos en la antigua estación Buen Suceso también, está también Jacobo de Miguel con Masa y con Yago en Vallés Piloña, asociación de Pepe Bocanegra. Y el sábado por la mañana también hay una masterclass en Tolivia, del trío de Jacobo de Miguel con Masa y Yago, que no os lo podéis perder, a las 12 de la mañana. Y bueno, ya acabé, amigos. Ahora podéis tocar una canción, que era lo que vais a hacer, ¿no? En lo que estábamos hablando. ¿Qué canción nos vais a interpretar? No es que sé. Es la primera vez que van a hacer una canción aquí, en un plujez. No, y que vamos a tocar juntos guitarra a capela. Y vos, no, eso, y yo, eso alguna vez lo habéis hecho ya, ¿eh? Que yo he estado alguna vez. ¿Y qué tocamos? Dimos, pero no, yo no me acuerdo. Vale, pues vete poniendo otra. Venga, pongo otra y lo vamos no pensando. Idea, venga, ¿no? sí, pero esto es lo más guapo del programa, ahora que vais a cantar una canción aquí. Voy a poner, por ejemplo, esta que ya es muy guapa. Drume Negrita, vale. Si tú ve, yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no trume, yo te traigo un babarao. Drume Negrita, qué bonito es esta nana. Y qué bonito esto que se está preparando aquí. Es la primera vez, es una primicia, es estreno mundial. La Voz del Árbol, va a haber un primer concierto, un plujez aquí. No sé cómo lo vamos a organizar porque, a ver, teniendo la suerte de que está José Ramón Feito, el múltiple. Pues nada, con cualquier instrumento que le traigas, cualquier cosilla, él saca música de cualquier sitio. Y bueno, pues está una guitarra aquí y entonces pues creo que Isa se anima a cantar con él una bella canción que vamos a ver si suena la guitarra. Vamos a hacer una prueba un poco a ver si la guitarra suena. La guitarra no suena nada, no se oye. Pues la guitarra un poquitín por ahí. A ver, un momentín, probando ahí, que José ahí siga haciendo ahí un poco de tal. Bueno, vamos bien. Vamos a tener que empezar a hacer, grabar discos aquí directamente, ¿eh? Feliz. Aquí, en la radio. Y ahí vamos, cuando quiera Isa, pues podemos empezar. Por la blanda arena que nada el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué poema viejo cayó tu voz para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poema nuevo fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. El vino fai milagros, ¿eh? Ya te digo, sí. Qué bien, sí, qué como bien. Como hablaba hoy por la mañana, que no hablaba. Qué delicia. Pero bueno, esto hay que hacerlo, pero continuamente los programas tendrían que ser así. Con una guitarra y cantando. Qué tanto rollo, que poner un disco, no sé qué. Claro, y con una botellina de vino, por supuesto. Bueno, ahora yo creo que quiere, ¿no?, que toque una... Que cante una Félix. Feliz, venga. La de esa del trenecito que te gusta tanto. Que te gusta tanto. Cuchipara, compañero. Cuchipara, soy sendero. Cuchipara, compañero. Cuchipara, soy sendero. Bum, bum, chan, chan. Bum, bum. Dorado de tu voz, me voy bajo otro camino, sombo la malla y miro potras. Bum bum, chan chan, bum bum, chan chan. Como dorado de tu voz, me voy bajo otro camino, sombo la malla y miro potras. Wow, wow, wow, wow. Hablamos del caballo. Sí. Jolín, sí. Homenaje a Nibaldo Roberts, sí, señor. Que nada, Isa, tienes un duro competidor aquí. Hombre, ya lo sé yo. Oye, José, yo de mayor quiero ser como tú. Y yo como tú, ¿no? Hay una cosa. Qué rico, como dices. Qué rico. Ahora toca tú un poco. Pues bueno, yo es que estoy aquí. Póngame ahí los mandos. Pones aquí los mandos y seguimos con la fiesta. Claro. Tenemos que haber empezado así desde el principio, ya, con tanto rollo que si la presentación del disco, no sé qué, no sé cuánto. Y luego apoye esto. Luego apoye esto. Venga, José, arráncate por otra ahí, ya que te veo ahí animado. Si tú estás en el andén, sube que te deja el tren. Y tú vas para Madrid, sube que te deja el tren. Mira, que te deja el tren. Sube que te deja el tren. Algo pasó. ¿Qué pasó? Hemos triunfado, es la primera llamada que tenemos en La Voz del Árbol. Gracias a vosotros, gracias, os quiero. Os quiero, yo vi. Presidente del gobierno, que os calléis, por favor, que acepta todo, que dimite. Que acepta la dimisión. Pero que no sigáis. Sirvió para algo. Vale, seguir tocando, que tengo que abrir la puerta, que es que está ahí un individuo en la puerta. Esperando, vale, seguir. Correcto, seguir pues. Y rellenar un poco el programa. Venga, una de estas bellas canciones. De barra de bar. ¡Hombre, mira! Aquí viene el otro, Javi. Estamos en el aire, Javi. No conocía los prodigios de tu voz, ¿eh? Aburrido. ¿Qué? ¿Me cantas una con nosotros? Sí. Aquí viene Javi Baruco a cantar una canción con nosotros. Estamos en el aire, Javi. No nos crees, pero es... Oye, eres un minimo. La gente se va sumando, la gente del barrio, ¿sabéis? Está bajando y está accediendo al local de Radio Crash para intervenir con nosotros y hacer una gran performance aquí. Y seguimos aquí. Nos cierran los bares, abrimos las radios. Claro, ya que nos cierran los bares, no nos dejan tocar en los bares, vamos a tocar en la radio. Hasta que nos lo prohíban. Y aquí seguiremos tocando hasta el final. Porque sí, Isa, ya que no nos dejan tocar en los bares, tocaremos en la radio, ¿no? Bueno, habrá que tocar en los bares y en donde sea, ¿no? Bueno, claro, por eso. Eso de tocaremos. Eso de que no nos dejan, vamos. Bueno, intenta que no nos dejen. Mira, tienes que. Ay, está tapado. Está todo tapado. Vale, Javi Luege se ha puesto los cascos porque está dispuesto a cantar una canción. El que bajaste antes, Isa. Se oye, ¿eh? Sí, subes un poquitín. A ver, habla algo. Sí. A ver, Charlie, sí. Es el momento de que pongas otra linda canción de este disquito. No sé, pero es que como os veo tan emocionados a todos ahí, pensé que iba a ser. Pongo una canción y luego sí, cantéis una. Claro, vale, claro. Sí, porque además está empezando a acoplar todo. Sí. Vale, una canción muy bonita que se llama Essie. Ni maldita cucaracha que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Sí, aquí ya sabemos qué canción vamos a cantar. Ya lo tenemos clarísimo. Va a ser Camarera de mi amor. No sé qué se titula. ¿Cómo se titula esta canción? Camarera José, tú que la sabes seguro. Camarera de mi amor se llama. Creo que sí, ¿no? Dedicado a la camarera o al camarero de la vida alegre en este momento. Al cholo. No, dedicados a todos. Sí. A todo, al universo, quizás. Dedicado a los bares. A los bares y a los camareros. Pero a los clientes también, por favor. ¿Eh? Adelante, maestro. En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. Frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarita de mi corazón. Javi me escuchó que sí, ¿eh? Sí, sí. Hubo algo por ahí. Algo desafinado, ese era yo. Algún tipo de gruñido. Era el falsete, Charlie. Yo soy el productor, ¿sabéis? Y el productor nunca canta. Oye, pues venga, otra. Después del gran éxito obtenido. Sí, yo no digo nada, no se me ocurre nada. No lo puedo creer, este es un momento, esto sí que es un momento histórico. Javi Luege no se le ocurra ninguna canción. Hombre, entre los miles de millones de canciones que se sabe, pues claro, es difícil elegir una, ¿no? Bebe un poco más, ¿no? Que te veo yo que... Es que bebo muy sereno. Muy sereno. Tendrá que ser el guitarrista el que tome la guitarra. El guitarrista no vino, decía Rubén. Que van a tener que vino. Oye, me quiero acordar ahora de Fernando Arias también, ¿eh? Darle las gracias, porque... Pues sí. Se ha portado estupendamente y ha hecho algo muy bonito también. Y a Helios por grabarnos, a José también, a, claro, a todos. Ay... Que se nos ha ido de las manos del programa. Hola, todo esto tenía un sentido. Vamos a otra cancioncilla, Otra cancioncilla. Es que ya se nos va a acabar el programa en 5 minutos o menos. Ya. O sea, pues si pongo una canción, ya se acabó el programa. Y da pena, ¿no? Y da pena. Pero bueno, tengo que decir una cosa: que el siguiente programa, si queréis, os podéis quedar. No, de verdad. No hay micrófonos ya para tantos. Que sí. Porque el siguiente programa me va a quedar yo con el que viene, porque ahora viene la hora del licántropo, que está ahí, llegando Marco. Hola, Marco. ¿Qué tal, Marco? Llegó Marco con la hora del licántropo. Y fíjate, Marco, hoy traje todo el grupo para tocar en tu programa. ¿Qué más se puede pedir? Pues bueno, mientras tanto vamos a poner una canción, mientras... Mientras pensamos, ¿no cómo vamos a seguir? ¿Valderrama? Vale. ¿Cómo? Valderrama. ¿Cuál es esa? No soy un dios.